Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de quién eres hijo. Y para responder esta pregunta vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Nuestro maravilloso Señor Jesucristo habló a sus discípulos la siguiente parábola, enseñanza espiritual, y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Posteriormente, nuestro amado Jesús explica que quien siembra esta semilla, en primer lugar, es Él, y es su palabra, su evangelio. Y posteriormente, sus discípulos son los que seguirán sembrando la palabra de Dios en el campo, que es el mundo en general. Seguimos leyendo, y dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nuestro Señor Jesús explica posteriormente que el enemigo es el diablo y sembró cizaña en medio del trigo. ¿A quién representa el trigo? A los hijos del reino, es decir, aquellos cristianos que con un corazón humilde buscan a Dios a través de Jesucristo y rinden sus vidas a Jesús. Le aman y le obedecen. Si se equivocan, si fallan, piden perdón a Dios en el nombre de Jesús y reciben gracia y misericordia. Y con toda su fuerza y su anhelo, buscan obedecer. Buscan permanecer unidos a Jesucristo cada día. Esos son trigo. Y la cizaña o mala hierba representa a aquellos que son del maligno, sembrados por el diablo. Corresponde a aquellos que pueden ir a una iglesia, pueden decir que son cristianos, pero no aman a Jesucristo, no le obedecen. Y estos pueden estar en el mismo lugar con aquellos que quieren buscar a Jesús. Y ahí se produce una situación donde están conviviendo, quizás en la misma iglesia, cristianos que son trigo y falsos cristianos, que son cizaña, que son mala hierba. Si seguimos leyendo, declara nuestro amado Señor Jesús: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es decir, los hijos de Dios dan fruto. ¿Qué clase de fruto dan? Por sobre todo, el amor. Amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Lo aman a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Y por tanto le obedecen. Aman a Jesús y le obedecen. Tienen vida en Jesús. Pero el otro grupo, denominado cizaña, mala hierba, da un mal fruto, frutos de la carne. Pueden decir que son cristianos, pero viven todavía en ira, en enojo, en violencia, en rebelión, en envidia, en contiendas, en hipocresía, en apariencias. Pueden decir que son cristianos, pero aún sus corazones no aman a Dios. no están amando a Jesucristo. Siguen pensando en sus propios deseos, su vida, satisfacer sus necesidades, pensando solo en sí mismos. No viven para Jesucristo. Están en la carne y no luchan por conocer a Jesucristo. No están luchando por tener intimidad con Dios, por conocer a su Espíritu. No luchan por tener al Espíritu Santo gobernando sus vidas, dirigiéndoles. Y no luchan por conocer a Jesús. La pregunta es, ¿de qué grupo eres tú? ¿De quién eres hijo? ¿Del reino de Dios? ¿Discípulo de Jesucristo? ¿Que amas a Dios? ¿Que le buscas? ¿Que le anhelas? ¿Que solo quieres obedecerle y que tu vida gire en torno a Jesucristo? ¿O eres un hijo de las tinieblas? Con el carácter del hombre postrero, como declara la Biblia, amador de sí mismos, que solo piensan en lo terrenal, en las cosas temporales, en sus satisfacciones y deseos. Es relevante que te juzgues a ti mismo y que entiendas que no basta con ser simpatizante de Jesucristo. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es por conocerle y obedecerle. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Le crees a Dios. Le crees a Jesucristo con todo tu corazón. Y cambias tu forma de vivir, tu forma de pensar. Cambian tus prioridades, cambian tus anhelos. Tú eres quien decides si eres un hijo de Dios o eres de las tinieblas, un hijo del diablo. Tú decides, conforme a tu fe actuarás, conforme a tu convicción tomarás determinaciones. Te ruego que seas sabio y que escojas correctamente. Si continuamos leyendo esta parábola, en el versículo siguiente, versículo 27 de Mateo 13, nuestro Señor Jesús continúa diciendo, vinieron entonces los siervos del padre de familia de aquel campo y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. A continuación, nuestro amado Señor Jesucristo declara que los segadores son los ángeles, que esta cosecha es el fin del mundo. Y cada persona define en qué grupo está. Si es una hierba, una mala hierba que produce cizaña, se recoge y se echa al fuego, terminará en el infierno. O si es un trigo que da fruto, fruto de amor y de obediencia, de conocer a Jesucristo. Y como resultado de eso, conocer al Padre. Cuando tienes una relación de amor, darás fruto. Tú decides de qué grupo eres. También nuestro amado Jesús declaró que Él mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen tropezar a otros, pecar a otros, y a los que practican el pecado, el mal. Y Jesús habla de dentro de su propio reino, porque dentro de las iglesias cristianas encontrarás algunas personas que practican el pecado, no tienen arrepentimiento y cambio, que se dejan llevar por las pasiones, ya sea por los pensamientos inmorales, por la codicia, por la avaricia, por el pecado en general, por la gula, por el orgullo. No están buscando consagrarse a Dios. Esos actualmente son una hierba, dan un mal fruto en sus vidas. Y esos mismos también pueden hacer pecar a otros, llevarlos a las cosas de la carne, a amar este mundo o ser tropiezo para ellos. ¿Cuántos cristianos se han defraudado del evangelio porque han visto a personas que se dicen ser cristianas, pero que su conducta, su forma de vida, sus frutos no son de cristianos? Entonces, hay personas que han tropezado, que han dejado de buscar a Jesucristo, tristemente, porque han visto un mal testimonio en muchos que se dicen ser cristianos. Aquellos que actúan como cizaña, como hierba mala, Jesús dice que serán echados en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es el infierno. Pero al final de los tiempos, aquellos que son justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Nuestro amado Señor Jesucristo declara que Él espera hasta el final, porque entiende de que hay muchos que por ignorancia, por desconocimiento, aún no entienden lo que es ser trigo y lo que es ser cizaña. Entonces, Él da oportunidad. El Espíritu Santo aún está dispuesto a ayudarte, a que si hasta el día de hoy te has comportado como si fueras cizaña, viviendo en pecado o siendo tropiezo para otros, te arrepientas y tomes decisiones. Aún hay tiempo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Padre, que espera con compasión y misericordia. Nuestro Padre es lento para la ira y es grande en misericordia. Él da oportunidad para el arrepentimiento. Nuestro Dios no es como el ser humano, que se irrita y actúa en forma apresurada. Nuestro buen Padre celestial no es así. Él da tiempo pacientemente, esperando que las personas despierten, esperando que aquellos que se dicen ser cristianos, pero que no están viviendo una vida cristiana de verdad, despierten y tomen determinaciones. Por eso te invito a que te juzgues a ti mismo, que peses tu vida espiritual y con humildad y sin defenderte puedas analizar para ti mismo de quién eres hijo. ¿Estás siendo un hijo del reino o estás viviendo como un hijo de las tinieblas? Te ruego que tomes decisiones pronto, porque estamos en el tiempo final y pronto comenzará la tribulación. Nuestro amado Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 31, les refirió otra parábola, diciendo también: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro amado Señor Jesús? Que el reino de Dios, el Evangelio, se empieza a predicar y poco a poco más personas empiezan a recibir a Jesucristo en su corazón. Empiezan a asistir a las iglesias y esto empieza a crecer. Y con el paso del tiempo, esta pequeña semilla se hace una hortaliza y se transforma en un gran árbol. Y alrededor del mundo hay millones de personas que son cristianas. Pero hay un problema, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en esas ramas. Las aves son sinónimos de espíritus de las tinieblas. ¿Qué hacen estas aves? Hacen nidos dentro de las iglesias, en medio de los cristianos. Siembran levadura. Nuestro amado Jesucristo declaró en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 15, y les mandó diciendo, fue una orden de nuestro amado Jesucristo. Les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Nuestro buen Señor Jesús les ordena a sus discípulos que quieren ser trigo, que quieren vivir unidos a Jesucristo. Les declara, cuídense de la levadura. La levadura es un sinónimo de contaminación que se propaga con mucha facilidad. Y habla de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es esa levadura? La hipocresía que abunda en muchos cristianos dentro de las iglesias. Cristianos de nombre que dicen amar a Jesús, que dicen obedecer a Dios, pero llevan vidas en hipocresía, en apariencia. No aman a Jesús, no le buscan cada día. No se santifican, no se apartan del pecado, no se consagran a Dios, no están viviendo en torno a conocer a Jesucristo, no le piden la voluntad a Dios, no están leyendo su palabra, alimentándose, consagrándose, orando cada día, no están en comunión, por lo tanto viven en hipocresía. Esa es la levadura de los fariseos, la religiosidad, apariencia. Esa levadura equivale a los nidos que ponen las aves enviadas por las tinieblas en muchos cristianos que están en las iglesias. Ahora, nuestro buen Jesús, nuestro Señor amado, también dijo, les mando que se cuiden de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? Herodes fue un rey que se caracterizó por el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es la persona que está en búsqueda del placer, en búsqueda del disfrute, de la satisfacción, de vivir para lograr satisfacción, que busca la refinación o solo pasar buenos momentos o solo comer bien, salir, divertirse, que prioriza sus necesidades, sus deseos, porque es una levadura este hedonismo. Porque cuando estás en la búsqueda del placer, del disfrute, como objetivo de tu vida, jamás cargarás la cruz de Cristo. Porque nuestro amado Jesucristo nos ordena morir a nosotros mismos para hacer su voluntad. Y aquel que está buscando la satisfacción, el disfrute y el placer, no va a querer morir a sí mismo. Esta es levadura también, porque hay muchos cristianos que van a iglesias y que solo están esperando que Dios les dé prosperidad, satisfacción, solo cosas temporales. Jamás cargarás la cruz de Cristo. Si amas y obedeces a Jesucristo, tendrás paz, tendrás gozo. Pero eso es muy distinto al deseo egoísta de la satisfacción, de vivir para disfrutar. Un cristiano no vive de esa forma. Vive buscando la gloria de Dios. Su gozo, su alegría, su disfrute está en su relación con Jesucristo, la presencia de su Espíritu Santo en su vida. Un cristiano de verdad ve las cosas de este mundo como añadiduras y cosas temporales. No pone su corazón en las cosas de este mundo que son pasajeras. Disfrutarás las bendiciones que Dios te da porque provienen de tu Padre. Él te provee para tus necesidades, pero no es tu objetivo de vida vivir para disfrutar, para la satisfacción o el placer. No es tu vida vivir para la prosperidad material. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, con la siguiente condición: así como prospera tu alma. Un cristiano se enfoca en Jesucristo, en lo espiritual. Las cosas materiales son añadiduras. Jesús lo dijo: no os afanéis por lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, lo que habéis de vestir. Más bien busca el reino de Dios y su justicia, es decir, obediencia, y todo lo demás será añadido. Rechaza la hipocresía de tu vida. Rechaza esa levadura de religiosidad. Y rechaza esa levadura del hedonismo, de la búsqueda del placer. Es decir, vive para ti, disfruta la vida, piensa en ti y sé feliz como quieras. Eso te dice el mundo. No aceptes ese engaño, porque esa levadura mata el espíritu. Jesús es nuestra alegría. Él es el centro de nuestras vidas. A través de Él conocemos a nuestro hermoso Padre Celestial. Y nuestro gozo es ser hijos de Dios, que conocemos a Jesús, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que sentimos su amor cada día. Eso nos da paz. Eso nos da gozo. No dependemos de lo material. No necesitamos una fiesta para ser felices. No necesitamos el éxito ni la fama en este mundo para tener gozo. Jesús es nuestra alegría. Él es nuestra paz. Una paz que el mundo no puede entender, que sobrepasa todo entendimiento. El gozo de su espíritu, nada de este mundo te lo da. Tú decides si eres un hijo de Dios. Conforme a tu fe actuarás. Te invito a escoger bien, porque solo hay dos caminos: ser un hijo de Dios, discípulo de Jesús, o ser cizaña, mala hierba, es decir, ser hipócrita. Nuestro buen Jesús, nuestro Señor y Salvador, ordenó a sus discípulos en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No seguidores, no simpatizantes, discípulos que aman a Jesús y le obedecen. Pierden sus vidas por causa de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Y Jesús dice y añade, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo cristiano se debe bautizar. Y añade, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta la cosecha final. Nuestro amado Jesús estará con ¿quién? Mis discípulos. Si eres discípulo, obedecerás a Jesucristo. Le amarás y le obedecerás. Y si haces eso, amarás al Padre, porque el Padre nos revela su amor a través de Jesús. El que conoce a Jesucristo, conoce a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y si permaneces unido a Jesucristo, Él estará contigo. Si eres su discípulo, Él estará contigo. Si eres hipócrita o amas este mundo, Él no ha dicho que estará contigo. ¿Logras entender? Para que Jesucristo esté contigo, debes ser discípulo. Debes obedecer lo que Él te manda. Eso es ser cristiano. Ser discípulo, amarle y obedecerle. Y así, el amado Espíritu Santo estará en tu vida, te dirigirá. No lo apagarás, sino que el Espíritu Santo cada día te llenará más de la presencia de Dios, te revelará más a Jesucristo. Si eres discípulo de Jesús, le amarás y le obedecerás. Y el Espíritu Santo guiará tu vida, te dirigirá, te mostrará, te enseñará. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así lo declara la Biblia. Te invito a ser un hijo de Dios de verdad. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, los discípulos preguntaron a nuestro Señor Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿es ahora mismo el tiempo final en que restaurarás todas las cosas y que gobernarás? ¿Qué les responde nuestro amado Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, nuestro Padre sabe cuándo. No es el momento para que ustedes lo sepan. A ustedes no les toca saber esto. Y era así. Es que no les toca a ustedes. No es su tiempo. ¿Y qué les dice nuestro Señor a continuación? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Espíritu Santo vendrá a ustedes en Pentecostés, algo que ocurrió poco después de este relato, y el Espíritu Santo los va a llevar a la tarea que les encomienda, proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El punto es que han pasado 2000 años aproximadamente y el Espíritu Santo ahora sí avisa que estamos en el tiempo final. que nos estamos acercando al inicio de la tribulación, los últimos 7 años finales, y que las señales se están cumpliendo. El carácter de los hombres del tiempo postrero, amadores de sí mismos, que aman las cosas temporales, hedonistas por excelencia, que buscan el disfrute, que buscan el placer. El carácter del hombre actual, insensibles, orgullosos, soberbios. Entonces el Espíritu Santo nos avisa y también nos recuerda lo que nuestro amado Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 37. Jesús declaró, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos en el tiempo final. El amado Espíritu Santo nos advierte que estamos en los días de Noé, como declaró nuestro amado Jesucristo, donde la gente vive para sí misma, solo está comiendo, bebiendo, casándose, disfrutando, buscando la satisfacción, el hedonismo. No están buscando a Jesucristo, no están dándole a Dios el primer lugar en sus vidas. Por lo tanto, las personas de la generación actual no se darán cuenta cuando comience la tribulación, cuando el diluvio comience, y menos entenderán cuando Jesucristo retorne. Y la otra señal implícita que da nuestro amado Jesús y que el Espíritu Santo nos recuerda de los días de Noé es lo que declara en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 13, cuando Dios le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Esa es la otra señal. La tierra está llena de violencia. El Espíritu Santo nos da testimonio de que estamos en el tiempo final. El carácter de los hombres, amadores de sí mismos, hedonistas, que aman las cosas temporales y no buscan a Jesús. Y por otro lado, la violencia creciente desatada en este mundo. Basta con que mires las noticias y te darás cuenta de que estamos en el tiempo final, en los días de Noé. Nos acercamos a la tribulación. El hombre escogió la violencia, la rebelión, el orgullo, los placeres temporales, el hedonismo. Vive para sí. Fruto de eso se ha vuelto insensible, orgulloso y rebelde. Por otro lado, muchos cristianos están en hipocresía. Han menospreciado al Espíritu Santo. Como conclusión, apagan al Espíritu Santo, lo constriñen, lo apartan de sus vidas y la presencia de Dios se aparta. Por eso se levanta la destrucción, la aflicción, la maldad. La crisis económica aumentará, las pestes, las enfermedades. Esto será creciente, no disminuirá. Muchos dirán, hay que ser positivo, vienen mejores tiempos. No será así, porque estamos en los días de Noé. en el tiempo final y pronto comenzará la tribulación, la hora de la prueba, donde Dios juzgará al mundo. Juzgará la violencia, juzgará la maldad. Vendrán esas trompetas del Apocalipsis. Habrá aún más crisis, desastres naturales, terremotos, incendios. Ya estamos comenzando a experimentar algunas cosas. Te ruego que te des cuenta que se acerca el tiempo de la tribulación. No actúes como una cizaña. Sé trigo. Debes ser un trigo maduro que dé fruto. Te ruego que despiertes, porque dentro de la tribulación verán cosas terribles a este mundo. En la mitad de la tribulación se va a levantar el anticristo y ya podemos observar cómo las tinieblas cada día aumentan, actuando sobre las personas, engañándolas, haciéndolas apartar del amor de Dios. El resultado de todo esto que está operando por parte de las tinieblas es que los transgresores llegarán al colmo. La cizaña también da fruto, el pecado y la maldad, la violencia. Cuando llegue al colmo, a su punto máximo, es cuando aparecerá el anticristo. Será un tiempo de persecución a la iglesia. Nuestra esperanza está en Jesús, porque Jesucristo dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros hasta el fin, hasta su venida, hasta que Él venga y nos arrebate. Nuestro amado Jesús vendrá. Él nos guardará a aquellos que le buscamos, amamos y le obedecemos. Seremos librados de la destrucción, en el momento preciso arrebatados. Es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y recibiremos a Jesús en las nubes y ahí estaremos con Él. Y posteriormente Jesús vendrá sobre esta tierra a reinar. Él es el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús destruirá las tinieblas, Él destruirá la maldad. Eso será el final de los 7 años de la tribulación. Actualmente nos acercamos a ese tiempo de inicio de la tribulación. No es tiempo para jugar a ser cristiano. Dios quiere que tomes en serio el Evangelio, que no seas hipócrita, que permanezcas en Jesús. Dios quiere que cumplas con tus responsabilidades en este mundo, que respetes toda autoridad de tu país y que rindas tu vida a Jesucristo y que ames a Dios a través de Jesús por sobre todas las cosas. Como resultado, le obedecerás, lo conocerás. Estamos en un tiempo de decisión. Nuestro amado Jesucristo te ama. Él está a la puerta, golpeando tu puerta de tu corazón. Si tú le abres, Él entrará en tu vida, cenará contigo, le podrás conocer, tendrás una relación con Jesús. Él te ama, te lo ha demostrado. En su primera venida vino como el siervo sufriente, relatado en Isaías 53. Siervo de Dios que se humilló hasta lo sumo y murió como un cordero, santo y limpio, para pagar con su sangre por nuestros pecados. En la cruz, darnos salvación y vida eterna. Él es el camino, la vida y la verdad. Jesucristo es la vida. Por otro lado, en la segunda venida de Jesús, ahora vendrá como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Vendrá a vencer la maldad, a destruir a los rebeldes, a los impíos y a iniciar su reino. Tú eliges si eres un cristiano de verdad. Yo te ruego que escojas bien. Si tú que me escuchas no conoces a Jesús, te ruego que rindas tu vida a Él. Al final de este podcast encontrarás una oración donde podrás rendir tu vida a Jesucristo. Repetirás en voz alta esa oración y confesarás a Jesucristo como el Señor de tu vida, como tu Salvador. Le pedirás el perdón de tus pecados y recibirás la gracia de Dios a través de Jesucristo. El perdón por medio de Jesús. Y rendirás tu vida a Jesucristo y le seguirás. Permanecerás en Él. El Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y debes caminar con Jesús. Él es la puerta, por Él entras. Él es el camino. Debes permanecer en Jesús, buscándole cada día, leyendo su palabra, orando a Dios en el nombre de Jesucristo, adorándole, exaltando su nombre, cantándole, viviendo en santificación. Te apartas del pecado, te apartas del orgullo, de la inmoralidad, de la codicia, sacas de tu vida la basura de este mundo, la búsqueda del placer, de las cosas temporales. Ahora rindes tu vida a Jesús. Él es tu alegría. Dios te proveerá y te guiará. Él te abrirá puertas de trabajo y por sobre todo la llenura de su espíritu. Si le buscas, le hallarás. Te guiará a qué iglesia ir. Te invito a ser cristiano de verdad. Y si tú ya eres cristiano, pero te has dado cuenta que has estado actuando como si fueras cizaña, mala hierba, sin dar fruto del espíritu, sino dando fruto de la carne, te ruego que te arrepientas, que ordenes tu vida, que pidas con arrepentimiento, con humillación, pidas perdón a Dios. En el nombre de Jesús, y que des un vuelco en tu vida, que cambie tu prioridad en tu vida. Sé un cristiano de verdad. Tú decides conforme a tu fe será hecho. Si quieres creerle a Jesús, le amarás y le obedecerás. Si quieres ser hijo de Dios, actuarás como un hijo de Dios, dándole el primer lugar en tu vida. Decide bien, porque estamos en el tiempo final. Juan el Bautista predicaba acerca de Jesucristo, declarando que Él nos bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y así es. Nuestro amado Jesús, junto con el Padre, envían al Espíritu Santo para guiarnos, para revelarnos todas las cosas, para conocer a Jesucristo a través de su palabra, la Biblia. Y también nuestro amado Jesús, por medio de su Espíritu, nos va purificando con su palabra. Nuestro Padre Celestial nos va puliendo, nos purifica en medio de las circunstancias, el fuego de la prueba. Y Juan el Bautista declaró, su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Entiendes que Juan el Bautista predicaba esto mismo? Nuestro amado Jesucristo hará diferencia entre el trigo y la paja o cizaña. No hay otra opción. Tú eliges ser trigo, hijo de Dios, siendo un discípulo que ama y obedece a Jesucristo y por lo tanto ama y obedece al Padre, o quedarás en el otro grupo, siendo cizaña, siendo paja, y eso te llevará al infierno. Te ruego que no desaproveches el amor de Dios, la misericordia de Dios que te está dando a través de Jesucristo, porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos de violencia, de rebelión, de orgullo, de insensibilidad. Estamos en el tiempo final, en los días de Noé, donde la gente solo busca disfrutar y vivir para sí mismos, y ha dado rienda suelta a la violencia. Te ruego que despiertes. El Espíritu Santo te invita a que escojas ser trigo, para que así estés maduro y seas librado de las cosas que vendrán, para que madures pronto y no tengas que sufrir durante la tribulación para despertar y madurar, porque viene el tiempo de tribulación. Y eso lo profetiza el libro de Amós en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, donde dice que los juicios de Jehová, nuestro Abba Padre, son ineludibles. Y así es, pronto comenzará la tribulación. Es inevitable. Y declara en Amós capítulo 9, versículo 5, el Señor, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Habrá un juicio purificador, habrá justicia, vendrán el toque de trompetas. Te ruego que despiertes. Y continúa diciendo el profeta Amós, versículo 8, he aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Es decir, en la tribulación habrá juicio, habrá justicia, en medio de la maldad y de la violencia, y también de la acción del anticristo. Y Dios juzgará y purificará a su pueblo, y tendrá misericordia de un remanente. Dice a continuación, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. Todos aquellos que viven en hipocresía, que aman el pecado y que dicen ser cristianos, experimentarán una tribulación, destrucción y muerte espiritual y finalmente física. Por eso te ruego que te arrepientas, que ordenes tu vida. Dios dice que Él hará que su pueblo sea zarandeado. El Israel espiritual está formado por los judíos y gentiles, es decir, pueblo no judío, que cree en Jesús. Y Dios purificará a su pueblo, a la iglesia de Jesús. Por eso despierta ahora. Ahora es el tiempo, antes que sea tarde. En el tiempo de tribulación habrá mucho dolor. Y Dios tendrá misericordia de muchos, porque Él es bueno, pero sufrirán mucho en el tiempo final. Muchos cristianos experimentarán la persecución, el dolor y la aflicción en su máxima expresión, para que así se decidan amar a Dios de verdad, amar a Jesucristo y obedecerle. Te ruego que despiertes. Dios es bueno. Él declaró que en aquel día dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dios hará misericordia de muchos, pero muchos tendrán que sufrir. Habrá un juicio contra este mundo rebelde, violento e injusto. Vendrá juicio contra el anticristo, juicio contra los hipócritas y también contra los mercaderes. ¿Qué quiere decir con estos mercaderes? Aquellos que aman el dinero, aman las cosas materiales, sean del mundo o peor aún, si se dicen ser cristianos. Eso está manifestado en la profecía contra Sidón. Sidón era una ciudad de mercaderes y por lo tanto de pecado, de injusticia y de maldad. Y la palabra de Dios declara en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 21, dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, ciudad de mercaderes, que solo piensan en lo terrenal, en el dinero, en las cosas temporales. Y profetiza contra ella, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. ¿Qué quiere decir esto? Que la santidad de Dios y su justicia también se manifiestan en cuando Él hace juicio, cuando Él permite la tribulación y permite que la maldad sea destruida. También Dios se glorifica en la justicia, porque Dios es justo. Él es rey justo. Y como rey justo, Él no avalará, ni permitirá, ni la violencia, ni la maldad, ni la codicia, ni los mercaderes fuera de la iglesia, ni tampoco dentro de la iglesia. ¿Mercaderes dentro de la iglesia? Pues tú sabes que sí, Jesucristo lo dijo. Hay muchos líderes espirituales que han convertido mi casa, que es una casa santa de oración para buscar a Dios, en una cueva de ladrones, en dinero, en obtener dinero, riqueza, poder. Dios juzgará. Él hará justicia y juicio en el tiempo de tribulación. Y como Dios es tan bueno, a partir de las cosas malas que vendrán, de los juicios que sucederán con las trompetas, en medio de la violencia y la rebelión que vendrá, en medio de la guerra, en medio de la crisis, en medio del hambre, Dios despertará a muchos de sus hijos y restaurará a muchos de su pueblo. Y esto lo continúa diciendo Ezequiel, ahora en el versículo 25 de Ezequiel 28. Así ha dicho Jehová al Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos, ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual le di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Es decir, Dios juzgará al mundo. Él declara en el versículo 23, enviará pestilencia, habrá sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, espada contra ella por todos lados. Dios permite que haya enfermedad, permite que haya guerra, ya no pone límites al hombre y el hombre empieza a actuar como tú ves en las noticias. Con violencia, con maldad. Muerte, destrucción y maldad. Y la justicia de Dios opera. Dios permite que las cosas sucedan. No frena al hombre, al ser humano. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no quiere obedecer a Dios, no quiere rendirse a Jesús, no quiere buscar su amor. Dios es bueno, Él tiene misericordia, Él purificará a muchos de sus hijos. Así Él lo declara. Recogerá a muchos hijos. Él se santificará. ¿Cómo se santifica Dios en su pueblo? Reflejando su santidad en sus hijos. ¿Cómo? En la medida que tú te acercas a Jesús, te santificas. La santidad de Jesús, la santidad del Padre, se debe reflejar en ti. Ahora, tú eliges cómo. Tú eliges si eres un hijo de Dios hoy, si te dejas limpiar, si te dejas santificar, si buscas la santificación, apartarte del pecado, consagrarte a Dios. Eso es santificación. Si permites que el Espíritu Santo gobierne tu vida, te guíe, te dirija, y así el fruto del Espíritu estará en ti. En caso contrario, serás como esa cizaña, esa paja, que dará fruto de la carne, violencia, rebelión, inmoralidad, pecado, orgullo, mentira, codicia, vanagloria, vanidad, celos, envidias. Y fruto de eso, actuarás como este mundo actúa. Y serás parte de la maldad. Sembrarás y cosecharás lo que el mundo está experimentando. Te ruego que tomes la correcta decisión. Dios te ama. Si Dios permite este tiempo de tribulación que vendrá y este tiempo final, como en los días de Noé, es porque Dios es bueno, Él es justo, Él juzga con justicia. Habrá disciplina, habrá justicia, habrá castigo para los malos y habrá purificación para muchos cristianos. Jesucristo le declaró a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay cristianos que experimentarán tribulación y dolor y serán purificados. Y hay otros cristianos, como la iglesia de Filadelfia, que hoy están luchando por santificarse, por conocer a Jesucristo, que se están dejando purificar, limpiar por nuestro amado Padre Celestial, que en medio de las dificultades, pruebas, fuego purificador, no arrancan, no renuncian, se humillan y se dejan limpiar hoy. Y Jesucristo ha declarado que a esa iglesia fiel que está guardando, obedeciendo su palabra, Él la guardará de la hora de la prueba, de la tribulación que vendrá. Te ruego que escojas ser Filadelfia, ser una iglesia fiel. Te ruego que te dejes purificar por su palabra. Te ruego que despiertes hoy y que ames a Jesucristo y le obedezcas. Que permanezcas en Jesús, que seas trigo maduro hoy,